industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. TNT estrenará miniserie con Chris Pine. La señal de cable lanzará el drama de suspenso I Am The Night, dirigido por Patty Jenkins, encargada de La Mujer Maravilla, y que contará con 6 episodios. Inspirada en hechos reales, la producción narra la historia de una adolescente llamada Fauna Hoddle, que es dada en adopción al nacer y convive con los misterios de su origen, hasta que decide indagar y descubre oscuros secretos que la llevan tras la pista del Dr. George Hoddle, que a finales de la década de 1940 se ve involucrado en el asesinato de la Dalia Negra, uno de los escándalos más tétricos de Hollywood. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.